sangre, llévalo en oración. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te glorificamos, te damos gloria y honra. Padre, mira esta tu palabra que ha de ser compartida en esta hora. Te pido que ligue nuestras mentes, ligue nuestros corazones a ti, y que la misma pueda fluir tocando las vidas y tocando los corazones. Reprendemos toda opresión del diablo, toda resistencia que presente el enemigo, para que esta tu palabra corra y toque las vidas, Dios. En el nombre de Jesús, lo declaramos inoperante por el poder de tu palabra. Ejercemos autoridad sobre ellos, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús, y creemos que tu nombre es glorificado una vez más en esta mañana, Dios. Glorifícate, toma el control de todo, Dios, para gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén. Qué lindo que sí. Bueno, vamos a estar predicando y bajo el tema, y tú estás salado. Mira, eso, hermano, cuando yo escudriñaba esta palabra ayer, ¿verdad? Me daba cuenta que aquí Jesús, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, lo que está dejándonos saber es algo que quizás a la iglesia se le ha olvidado, quizás a muchos ministros se le ha olvidado, quizás a muchos concilios se le ha olvidado, quizás mi alma adora a Jesús, a muchas personas se le ha olvidado, y es que nosotros estamos aquí por una encomienda, por una encomienda. Cuando hablamos, buscamos la palabra encomienda en el vocabulario significa orden y mandato. Quiere decir que nosotros estamos aquí por un mandato. Por eso es que en un momento vemos cuando Ananías, el Señor le dijo, ve a orar por Pablo. ¿Sabes qué? Que Ananías comenzó a reconvenirle al Señor, a decirle, pero ¿cómo yo voy a orar por este hombre? Que este hombre era un asesino, ¿verdad? Estoy parafraseando, que este hombre mataba a los cristianos, se los comía crudo. De momento el Señor le dice, no, ve porque instrumento me es este. Quiere decir que le estaba diciendo, ve porque yo tengo una encomienda para este hombre. Y si algo nosotros tenemos que entender, dejar claro en este mensaje, es saber y reconocer, Joel, que nosotros tenemos una encomienda, que estamos aquí, que fuimos puestos para una encomienda de parte de Dios, es un mandato de parte de Dios, que nosotros tenemos que ser sal. Por eso es que dice la Biblia, mi alma adora a Jesús, en el capítulo 5 del libro de Isaías, escuche lo que dice la parábola de la viña. ¿Sabes qué? Vemos a un Dios en esta parábola dejando saber lo desilusionado que está. ¿Sabes qué? Con aquella viña que él le comentó dar un fruto, pero aquella viña no dio el fruto, le había servido, dio uva silvestre. Quiere decir que en esta palabra lo que habla es que Dios esperaba algo, mi alma adora a Jesús, de aquella viña. Que Dios esperaba algo de aquella viña, ¿sabes? Y Dios está esperando algo de nosotros. Dios está esperando algo de la iglesia. Yo siento la presencia de Dios. Dice que estaba esperando algo. Yo esperaba que me diese uva, pero me dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí mi viña. ¿Qué mal se podía hacer a mi viña que yo no he hecho en ella? ¿Cómo esperando, vuelve y repite, que me diese uva, me ha dado uva silvestre? ¿Cómo yo esperando? Que me diese uva, me ha dado uva silvestre. Quiere decir que Dios está esperando, mi alma adora a Jesús, que nosotros cumplamos una encomienda. Y tristemente la encomienda no se está cumpliendo a cabalidad. El cielo no se puede tapar con la mano. No puede. Escucha bien. La encomienda no se está cumpliendo a cabalidad. Pero Héctor, ¿cómo tú sabes que la encomienda no se está cumpliendo a cabalidad? Bueno, la encomienda en este capítulo y versículo es que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Mire, y los que han probado la sal, que es todo el mundo, porque todo el mundo ha probado la sal. Usted sabe que cuando usted se come algo salado, que está bien salado, ¿qué causa eso en usted? Pastor, ¿qué le ha causado eso? Le causa sed. Exacto. Sed inmensa. Pues una sed terrible. Eso es. Yo por lo menos no soy una persona de beber mucha agua. Ahora es que estoy con vida transformada bebiendo agua. Pero cuando yo me como algo salado, lo primero que yo corro agua es beberme un vaso de agua. ¿Sabe por qué? Porque eso me causa sed. Eso me pone sediento. ¿Sabes qué quiere decir? Que entonces cuando el Señor está hablando de la sal de la tierra, está hablando que la encomienda de nosotros es hacer que el mundo esté sediento por seguir la iglesia. es que el mundo esté sediento por seguir a Jesús. Es que el mundo esté sediento por tener lo que nosotros tenemos. Mi alma te adora y te bendice. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois mi alma de la Jesús. Los que tienen que atraer la gente con el sazón. Mire, cuando yo me convertí, usted sabe que yo fui a un culto, ¿verdad? Y en ese culto, cuando yo llegué, a mí no me, está bien. Cuando yo llegué, a mí no me sorprendió el sonido. No me sorprendió el sonido porque nosotros en el mundo, ¿verdad, Julio? Pues nosotros veíamos sonidos carísimos. No me sorprendió las luces, porque en el mundo pues yo veía luces también, el altar, ¿verdad? Pero no me sorprendía el altar, porque yo en el mundo pues veíamos tarimas, ¿verdad? Terribles. El escenario. No me sorprendió tampoco, mi alma adora a Jesús, la gente que había, porque nosotros cantábamos frente a multitudes, ¿verdad, Julio? Que sí, que a mí lo que me sorprendió aquel día, lo que produjo sed en mí, era que había un pueblo que estaba adorando. Era que había un pueblo, Lan, Shokai, Taleba, Cátara, Baquea, que cuando yo lo miraba era diferente a mí. Que cuando yo lo miraba, mi alma adora a Jesús, tenían algo en su rostro que yo quería. Tenían algo en su ser que yo quería. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que eso comenzó a darme sed. Yo recuerdo que eso comenzó, alma mía, de la Jehová, ¿sabes qué? A jamaquearme mi vida. Hasta que yo recuerdo que cuando empezó la administración, yo empecé a ver gente siendo libertada de demonios. Yo empecé a ver gente siendo sana. Y eso comenzó a producir sed en mí. Sed en mí. Sed de yo querer acercarme a Jesús. Quiere decir que entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, ustedes son un trampolín entre yo y el mundo. Soy. Y el problema es que ese trampolín, mi alma adora a Jesús, poco a poco está siendo implosionado. Ese trampolín poco a poco está siendo destruido. ¿Sabe por qué? Porque ya no estamos haciendo el papel de la sal. Eso es, porque la Biblia dice que si la sal se va a derretir, de nada sirve. Entonces, ¿qué pasa? Eso somos tú y soy yo el que tenemos que despertar eso en el pueblo. Es usted y soy yo quien tenemos que despertar esa sed en el pueblo, esa necesidad, porque como bien compartía Héctor y mi hermano Julio, comparte también su testimonio, que llegó ese varón de los Estados Unidos, que se crió con él, que ahora mismo es pastor, y él dijo, pero este hombre era un hombre de... ¿Qué despertó el lente, Julio? Como una curiosidad. Exacto. ¿Despertó sed? ¿Por qué? ¿Pero por qué despertó sed? No, porque yo había visto ese hombre con que era drogadicto. Yo dije, pero ¿cómo va a ser pastor de una iglesia? Yo tengo que ver esto. Compañero de... Yo quiero ver qué está pasando aquí. Que Dios es. De Dios saber qué está pasando. Yo siento la presencia de Dios. Eso es así. O sea, que quiere decir que este hombre no te habló lengua. No me habló lengua, él no vino con una filosofía ni nada, no vino con nada de eso. Yo quise ver el por qué, el cómo fue que el Señor lo trató con él. ¿Qué fue lo que lo sacó a él de un vicio de droga? Pero un vicio de droga terrible. ¿Tú te acuerdas, verdad? Claro, ¿qué me acuerdo? Un vicio de droga terrible. Cuando yo fui para allá, yo me encontré con que el hombre era totalmente diferente a lo que yo conocía de él. ¿Qué te produjo sed? Dime características de él que te produjeron sed. Lo que produjo sed fue, mira, él no hablaba malo como hablaba antes. Eso. Él, ya yo le veía despiertito. Antes estaba todo el tiempo dormido. Antes todo era un truco. Antes todo era una, ¿sabes? El aspecto se veía como verde. O sea, que el aspecto te produjo sed también. Sí, porque yo lo vi, un hombre blanquito, un hombre peinadito, así calado. Yo, ¿pero qué pasó así? ¿Qué le pasó a este hombre? Yo quiero ver qué está pasando aquí. Cabazo, eso fue lo que pasó que me produjo sed y yo quiero quiero ver de esa agua, quiero bebérmela porque mi alma te adora. El agua que yo estoy bebiendo es sucia. La que tú estás bebiendo no te había calmado la sed. Seguro que no. Quiere decir que entonces este hombre, escuche bien, este hombre cuando Julio lo vio le produjo sed. Y ese es el problema, hermano, que hoy en día, miren, ¿por qué usted cree, pastor, para que me hable algo ahí? ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que el juicio va a empezar por la casa? Porque la encomienda que Dios le dio a la casa, mi alma adora a Jesús, que ser el trampolín, que ser la sal, no lo está haciendo. Y por eso es que vemos un Dios que dice, el juicio empezará por la casa. Eso es así, amado, porque es que nosotros como pueblo del Señor, y estamos hablando de la sal, amado, la sal, el trabajo que hace, amados hermanos, es único. La sal, el trabajo que hace es único, y nosotros como pueblo de Dios, el trabajo que el Señor se nos ha encomendado, hermano Héctor comenzó diciendo de la encomienda que se nos ha dado. La encomienda es única, amados hermanos, una encomienda que no todo el mundo disfruta, sino el pueblo de Dios, pero para poder disfrutarla hay que dar sabor para que los demás puedan ver, aleluya, para que los demás tengan sed, para que los demás, aleluya, puedan decir, yo quiero, aleluya, tener el sabor que tienen ellos, yo quiero tener el gozo que tiene él en medio de la prueba, yo quiero poder tener, aleluya, la sonrisa en mi rostro, aun cuando yo sé que en casa, aleluya, hay cosas que no están bien, pero hay algo diferente, hay algo que le da sabor, aleluya, el ser creyente, gloria, el que vive para siempre, aleluya. Y esto es lo que el Señor nos ha encomendado, amados hermanos, que nosotros, aleluya, si no vamos a alumbrar, si no vamos a dar luz en medio de un mundo que se pierde en las tinieblas, gloria al Señor, amado, ¿cómo los demás van a poder ver y conocer esta hermosa luz, esta luz que llegó un día a nuestra vida, aleluya, y no la cambiamos por nada? Pero si dejamos que los sinsabores, si dejamos que los altos y bajos, aleluya, nos detengan, ¿cómo los demás van a conocer este grandioso Dios? Ese es el problema, hermano. El problema estriba en que, ¿sabes qué? Ya la iglesia no está salada como antes. Mira, hermano, yo recuerdo que antes la gente, ¿sabes qué? Le ansiaba ir a la iglesia. Yo recuerdo que antes la gente deseaba ir a la iglesia. Yo recuerdo que la gente veía antes la iglesia como un ente, mi alma adora a Jesús, donde ellos decían, si yo llego ahí, algo va a pasar. Si yo voy para allá, algo va a suceder. Mi alma adora a Jesús. Si yo voy enfermo, Dios me va a catarabaquea. Dios me va a sanar. ¿Sabes qué? Era una iglesia que no tenía mucho equipo de música. Era una iglesia que no tenía muebles acoginables. Era una iglesia que quizás no tenía aire, pero estaba salada. Era una iglesia que provocaba que el mundo tuviera sed. Una iglesia que el mundo decía, yo quiero. ¿Pero qué pasa ahora? El problema es que el mundo no tiene sed de la iglesia, porque la iglesia se parece demasiado al mundo. Ha perdido el sabor. Ha perdido el sabor. Ha perdido su esencia. Ha perdido la esencia. Y hay gente en esta hora que está escuchando, que Dios le está preguntando, ¿tú estás salado? Eso es. No, porque mira, hermano, hay gente, la soca tarabaquea. Mire, escuche bien, mire. Si tú llevas, escucha lo que te voy a decir. Esto es una vianda aquí, que aguántense, que esto va a temblar aquí ahora. Si tú llevas 5 años en el trabajo, 6 años en el trabajo, y tú no estás quedando a nadie para Cristo, tú no estás salado. Recuerda que está escuchando Maranata Radio Ministry, WRRE 1460 AM Juncos Puerto. Voy a repetir. Si tú llevas 5 años en el trabajo, 6 años en el trabajo, y tú no estás ganado un alma para Cristo, tú no estás salado. Tú me perdonas, pero tú no estás salado. No, tú no estás salado. Algo está pasando. Tú tienes que chequear tus condimentos. Tú tienes que chequear qué es lo que está pasando. Mi alma adora a Jesús. Por eso es que hay gente, mi alma adora a Jesús, que se preguntan, wow, pero chico, pero es que yo no, mi familia, no, hermano, no, mire, hermano, yo testifico esto para la gloria del Señor. ¿Sabe? Yo no quiero, lo estoy cogiendo como ejemplo. Mire, hermano, cuando yo me convertí, automáticamente el Espíritu Santo me saló. El Espíritu Santo vino sobre mí, me saló, salado. Mi alma adora a Jesús. Y yo comencé, ¿sabes qué? A darle esa sed a mi hermano. Lo primero que se convirtió, ¿quién fue el primero que se convirtió? ¿Quién fue el primero que se convirtió, Joel? Sí, pero se convirtió Kike primero, después, o tú primero. Ah, ustedes dos, tú y Kike se convirtieron el primer día. Kike se convirtió Joel, se convirtió Nito, mi alma adora a Jesús. Eso. O sea, quiere decir que entonces tiene que haber un efecto de la sal. Porque Dios no te trajo aquí para que tú estés sentado en la banca. Porque Dios no te... Lo que pasa es que el evangelio de hoy es un evangelio superficial. Un evangelio donde han cogido la verdadera sal, mi alma adora a Jesús, y le han metido tantos aditivos que ya no está salada. Ya no provoca la sed. Mira, hermano, yo me gozo con nuestro hermano Ángel, pero nuestro hermano Ángel a cada rato dice aquí que aquí lo escucha su cuñada, lo escucha su suegra, lo escucha gente que Ángel, ¿verdad?, se ha ganado. Pero ¿cómo se lo ha ganado? Porque para uno ganarse una persona, uno tiene que estar salado, para que darle sed. Que sabes que no, con nuestra actitud de nosotros, ¿sabes qué? Soy. Provocamos sed en otros. Soy. Con nuestra manera de hablar, nosotros provocamos sed en otros. Gloria a Dios. Con nuestra manera de vestir, nosotros provocamos sed en otros. Gloria a Dios. Mi alma adora a Jesús. Yo recuerdo que una vez nosotros fuimos para Perú. Gloria a Dios. Sí, señor, lo recuerdo. Y cuando estábamos en Perú, yo recuerdo que estábamos bajando, ¿te acuerdas? Que era un... Seguro, que bajamos la escalera en el lugar donde... ¿Y qué fue lo que pasó, Ángel? Cuando el hombre nos vio así, manga larga, corbata, el hombre se sorprendió. Y dijo, no, pero tú no tienes un polo, un t-shirt que te ponga. No, no, te vamos así. Entonces, una pregunta. ¿Tienes una gorra? ¿La corbata me va a salvar? No, no te salvo. ¿El gabán me va a salvar? No, no te salvo. Pero me hace estar salado. Eso es. Pero hace que la gente ve en mí mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Una diferencia que provoca sed. Ese es el problema. No estamos provocando sed si nos parecemos a los demás. Nos parecemos a los demás. Y no estamos provocando que la gente quiera ver algo en la iglesia. La iglesia se ha convertido en un club social. Mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Por eso es que Dios viene a preguntarnos hoy, ¿tú estás salado? Qué lindo es Dios. ¿Tú estás salado o estás salado? Mi alma adora a Jesús. Julio, cuando la gente te ve ahora. Eso es. No, la gente ahora me ve salado. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo de antes. Antes yo estaba soso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú vienes a los caminos del Señor, tú rápidamente eres salado. Tú rápidamente eres salado. Entonces tú empiezas a impartir esa sal. A impartir esa sal. ¿Cómo tú impartes esa sal? Con tu testimonio, conduciéndote diferente a lo que tú eras antes. Es lo que me llamó la atención de aquel varón. Adiós, espérate, eso es diferente. Aunque yo sé quién era él, pero ahora estoy viendo otra cosa diferente. Ahora mismo, ya yo no me he visto como era antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me quiere me puso diferente. Y una de las cosas que ha impactado a la gente cuando tú estabas trabajando, ¿qué era? Era la apariencia. Eso la es. Camisita por dentro, los zapatos. Adiós, espérate, hay algo diferente en el loco ese. Déjame verlo, pero es que eso es un loco. Déjame, adiós, pero no parece ya loco. Pero déjame ver, déjame hablar con él. Espérate, entonces cuando hablan conmigo, un día un hombre me dijo, ven acá, ¿cuál era lo que era ese y el fanatismo ese que tú tienes? No, entonces yo lo vi, ven acá, déjame hablarte, déjame darte razón. Y empecé a sazonar ese hombre. Y el nombre del hombre decía, no, espérate, es verdad. ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es, ¿tú sabes qué? Que cuando tú has tenido un encuentro verdadero con Cristo, esa sal brota de ti. Esa sal brota de ti. Esa sal sale espontáneamente. Eso tú no lo puedes esconder. Eso, aunque tú no lo quieres, no lo puedes esconder. Eso, oye, porque cuando tú lo ves caminando por ahí, tú dices, esa es cristiana. Anda, papá. Esa es cristiana. ¿Por qué? ¿Cómo tú lo sabes? No, la forma en que se viste, la forma como se conduce. Mira la apariencia. Mira lo blanquita persona que se ve, ¿sabes? Se ve limpio, o se sea, ve algo. ¿Y qué ha provocado eso en tu familia? En mi familia ha provocado que todo el mundo me llame y me diga, oye, qué bien, me alegro de tu cambio, qué bueno, el mejor camino, qué cambio has dado. Mira, cuando fue ayer, yo estaba en un lugar, entré a un Walgreens y entré de camino, iba a comprar algo, y cuando voy saliendo, el muchacho que está en la caja me dice, wow, las mujeres esas están sorprendidas, las que trabajan aquí, dicen que qué cambio tú has tenido. Y eso es sal. Esa es la sal de la tierra. Eso es lo que predica por ti. Eso es. Porque tú puedes hablar lengua, tú puedes, como decimos aquí, tú puedes hablar lengua, puedes brincar, saltar, volar por los cielos, pero si tú no estás dando testimonio, si tú no pareces, oye, tú no tienes sal, tú no estás salado, tú tienes que experimentar un cambio. Y de verdad, yo ahora mismo me veo, Héctor, que ya yo no puedo pensar las cosas que yo pensaba antes, que ya yo no puedo ser como era antes, ya yo no puedo conducirme igual. Una pregunta, Julio. Yo me imagino que antes tú eras la ovejita negra. Cacho. Antes Julito era el problema de la familia. Cacho. Antes Julito era el dolor de cabeza de la familia. Estamos esperando cuando nos llamen a ver si se lo llevan preso. Cacho. Estamos esperando cuando nos llamen con una llamada triste que lo mataron. Pero sin embargo ahora el Julito está salado. Eso entonces es ahora Julito es el que llaman por oración. Eso es así. Ahora Julito es el que llaman cuando hay problemas. Que llaman por oración, ahora por los muchachos que están en problemas, órame por esto, mira que estoy enfermo, mira lo otro. Y eso es la sal, esa es la sal. ¿Por qué? Porque si yo fuera un cristiano de pacotilla, de eso, un cristiano que no da testimonio, dicen, oye, mira, la otra vez, estábamos en el trabajo donde yo trabajaba la otra vez haciendo gabinete y estábamos hablando con un inconverso ahí que tenía unos problemas y qué sé yo. Y si piden por oración, no, fulano que ni me toque. El loco ese. ¿Por era qué? Cristiano. Sí, supuestamente era cristiano. ¿Por qué? Porque no da testimonio, no está salado. Está cantando canciones del mundo, está haciendo expresiones del mundo, viste, camina, habla como el mundo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Héctor? Y no tienen sal. Ahora tú dejas que fulano se ponga, yo dejo que fulano me ponga la mano porque yo he visto su testimonio, pero fulano no me toque. Y eso es lo que pasa, que ese hombre perdió la sal. La sal se puso insípida. Una vez nosotros estábamos haciendo un culto y le dijimos a un fulano, mira, para que vayas para el culto. Y el fulano nos dijo, sí, yo voy para el culto. Mira, pues entonces que te busque fulano que vive ahí contigo en ese mismo lugar. Y yo, ¿con quién? ¿Con fulano? ¿Cómo digo, Ángel? Yo no me monté en el carro con ese hombre. Y le, pero una pregunta, ¿por qué? ¿Pero por qué no puedes montarte con él? No, chacho, ¿cómo fue que dijo? No, esos hombres pasan con los que están aquí en el punto para arriba y para abajo, chacho, yo no me monto con ese hombre en el carro. Entonces, ese es el problema, hermano, el problema es que hemos perdido la sal. ¿Sabes qué? Nuestro comportamiento, nuestras actitudes, ¿sabes qué? Nuestro formato, hemos perdido la sal. Hermano, nos parecemos demasiado, mi alma, adora a Jesús, al mundo, ¿sabes qué? Entonces, hemos perdido, ¿sabes qué? Ese sazón, eso de que la gente decía, mire, la sal original no tiene sustituto, la sal original, alma mía, don Jehová, no puede ser sustituida. ¿Sabes qué? El que es original, original de verdad, no tiene sustituto. Cuando un cristiano está salado de verdad, ¿sabes qué? Lo primero que hace ese cristiano es que se convierte en la familia, lo segundo es que se convierte en los amigos, ¿sabes qué? Lo tercero es que se convierte, ¿sabes qué? En una lumbrera, en alguien que cuando la gente lo ve, dice, yo quiero de eso que él tiene. Qué lindo Dios. Y aquí, este versículo que comienza diciendo es vosotros hoy. Tenemos a un Jesús señalando a un pueblo y diciéndole, ustedes son. A ustedes fue que se le dio esta responsabilidad. Es a ustedes que yo le estoy delegando esto. ¿Ves? Él está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Él está diciendo, aquí la influencia de este maravilloso evangelio va a ser delegada en ustedes. Esto que yo compré a precio de sangre, esto que yo voy a pagar a precio de sangre, lo voy a delegar en tus manos. Y es por medio del testimonio, hermano. Es por medio de tu caminar, es por medio de tu hablar, es por medio de tu conducirte, es por medio de tu, ¿verdad? De cómo tú te mueves. Es que tú vas a ser lumbrera, es que tú vas a ser sal, es que tú vas a ser una influencia a los demás. Es por medio de eso, porque así fue estipulado. Por eso es que dice, y no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone encima para que alumbre todo lo que están en la casa. Está diciendo, no, tú vas a hacer una exhibición de mi poder, tú vas a hacer una exhibición de lo que es mi capacidad de cambiar la gente, tú vas a hacer una exhibición de la manifestación de Dios sobre la tierra. Y eso es lo que la gente reconoce, eso es lo que la gente identifica por medio de Héctor, de Julio, del pastor Enoch, de cada uno de los muchachos. Ves que cuando tú lo ves, tú lo puedes identificar. Tú dices, yo conozco lo que este hombre era antes y puedo ver lo que Dios ha hecho de él. Este hombre es sal, de verdad que este hombre es sal, de verdad que este hombre se ha convertido en una influencia, se ha convertido en una manifestación de Dios, y eso es lo que Dios ha querido. Eso, por eso es que la Biblia dice que a través de la locura de la predicación a Dios le salvó, le plació salvar los hombres, a Dios Dios lo estipuló así. Dios lo determinó así, que era a través de tu predicación, de mi exposición, que Dios iba a salvar los hombres. Pero ¿cómo va a ser? ¿Solamente cuando tengamos un micrófono? No, solamente con un micrófono predicamos. Cuando nos movemos, cuando vamos a diferentes lugares, ahí predicamos. Esto, Julio compartía de eso, entró en Walgreens y lo vieron esa joven y dijo, wow, qué clase de cambio. Pero mire lo que tienen que reconocer, wow, qué clase de cambio Dios ha hecho en este hombre. ¿Usted cree que eso no provoca sed? Seguro que provoca sed. Eso es despertuna. ¿Por qué? Porque esa gente, hermano, cuando van a la soledad de su cuarto, cuando llegan a la soledad de su habitación, ahí vienen cuántas situaciones a su mente y dicen, pero mire, ese hombre quizá estaba igual que yo y mira lo que Dios ha hecho. Ese hombre estaba quizá en la misma condición que Dios y mira lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque lo que despierta sed en Julio es que Omar Cien se relaciona con él y entiende y dice, wow, este hombre estaba en cierta manera en la misma condición que yo y mira lo que Dios ha hecho en él, pues dame a acompañarlo a ese culto a ver qué rayos fue lo que se le metió por dentro, qué fue lo que él experimentó. ¿Ves? Y de eso despertó. ¿Qué tú estás despertando? ¿Qué tú estás despertando en tu familia? ¿Qué tú estás despertando en tu trabajo? Tú tienes que chequear que tú estás despertando. Que la gente asolaita, catarabaquea. No, hermano, aquel que la gente te llamaba para pelear. Aquel que la gente te llamaba para, mira esto, tengo este problema. Para bregar con eso. ¿Sabes qué? Ahora llaman esto, necesito oración. Esto necesito que vengas a orar en el hospital por un primo mío. Mi alma adora a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque estamos provocando, hay que provocar la sed. Eso es. De eso se trata. Y me viene a la memoria en aquella ocasión aquella persona que te llamó que te dijo, mira esto, está en una situación con fulano, y tú le dijiste, no, varón, aquí yo lo único que puedo hacerle es orar por ti. Ah, sí, Yo lo único que puedo hacerle es orar por ti. Te estoy llamando porque lo que pasa es que tengo un problema con una persona para que tú llames para ir. Y yo, no, varón, ya yo lo único que puedo hacer es orar por ti. Eso es. Ya yo estoy salado. Y con eso le ministraste. Seguro que sí. Y con eso le dejaste saber, no, yo no tengo que ver nada con eso, ya con el mundo yo no me relaciono, ¿ves? Entonces, hay mucha gente, por eso wow. Es que en un momento yo solo dije una persona y que tú no tienes que estar metiéndote en esos revoluces, porque hay gente, hermano, que quiere estar en dos aguas, quieren estar en dos ambientes, y usted tiene que determinarse, usted tiene que tirar una raya, usted tiene que saber con quién usted se relaciona, usted tiene que saber los lugares que usted frecuenta, usted tiene que saber las amistades que usted alimenta, porque usted puede ser amigo, pero amigo en cierta manera con una distancia. ¿Por qué? Porque si no camina igual que yo, si no se conduce igual que yo, si no alimenta el mismo Dios que yo alimento, no, usted no puede relacionarse con una afinidad con él. ¿Por qué? Porque no andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso va a ir drenando tu relación con Dios. Entonces hay gente, mi hermano, que hoy no pueden ser luz, porque en un momento dado fueron, pero ahora por causa de ir relacionándose con los demás, esa luz fue apagándose, y que perdieron la sal, perdieron el sazón. Y si hay algo que usted tiene que considerar en la sal, que la sal en el tiempo antiguo no había refrigeración como la hay en el tiempo de ahora, y usted le cogía una carne y la llenaba de sal con el fin de que de preservarla, de que esa carne no se descompusiera, de que esa carne tuviera más duración. Y es por eso que Dios, cuando nosotros venimos los caminos de él, nos mete sal entre cuero y pellejo, nos llena de sal desde la cabeza hasta los pies, porque Dios lo que está diciendo es que yo quiero que esta carne no se descomponga, yo no quiero que esta carne se me dañe, yo no quiero que esta carne se me deja a mi alma adora en Dios, hombre de Jesús, pierda su sabor. Entonces Dios viene y nos sazona bien sazonado. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que esa carne se preserve. Entonces, hermano, hay gente en estado de composición. Ay, papá. Hay gente que se está descomponiendo. En estado de composición. Hay iglesias que se están descomponiendo. En estado de composición. Hay cocinos que se están descomponiendo. En estado de composición. Porque han sacado la sal. No, la sal se desvaneció en ellos. Ay, papá. Perdieron el sabor en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahora ve, ustedes le pasan por el lado y dicen, ese olor que tiene este es a carne descompuesta. Esa gente está en estado de descomposición. ¿Qué pasó con cuando llegó Dios a la tumba de Lázaro? ¿Qué dijo? Señor, ya no puedo hacer nada por él porque ya hiede. Pues ya apesta. ¿Por qué? Porque ya esa carne se fue descomponiendo. Pero qué lindo, pero llegó Dios allí y le dijo, no es posible. Aleluya, todo es posible para el que cree. Aquí llegó el que carga la sal, aquí llegó el que, aleluya, de quien emana la sal, aleluya. Por eso es que si tú estás en esta descomposición en esta mañana Dios la prepara para ti. O sea, que hay gente que me está escuchando en esta mañana que está como Lázaro, que están descompuestos, ya matrimonio está descompuesto, sí, que su felicidad está descompuesta, se descompuso. Mi alma adora a Jesús, que sabe que esa relación que tú tenías con tu novio ya está descompuesta, ya se descompuso. Esas ganas de vivir están descompuestas, ya la vida está apesta. Pero Jesús te dice hoy, oye, yo te quiero salar, tú estás salado. Eso es, si él es el si la sal es él, de él es que fluye la sal. Mi alma adora el nombre de Jesús. Y es por eso, hermano, que usted tiene que entender eso en esta mañana. Dios ha hecho de Dios es un maná, de él emana la sal. Y es por eso, hermano, que Dios quiere salarnos en esta mañana. Dios quiere cubrirnos de sal. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted se preserve, de manera que cuando suene esa trompeta usted pueda responder ese llamado, que usted pueda hacer de sal a otro, de que usted pueda preservar a otros también, de que usted pueda compartir ese sazón con otro. Mi alma adora el nombre de Jesús. Pero hay gente, mi hermano, que no tienen ellos sal, van a darle sal a otro. Están descompuestos ellos, van a preservar a otro. No es posible, porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Y es por eso que usted tiene que salarse en esta mañana, y es por eso que usted tiene que recibir sazón en esta mañana, y es por eso que Dios ha traído este mensaje, para que usted entienda la razón, lo que le fue delegado a usted, la responsabilidad que Dios le dio a usted, y usted la ha tenido en poco y ha perdido ¿qué? Ha perdido el sazón, ha perdido el sabor, ha perdido la esencia. Pero Dios está aquí porque de él emana la sal, de él emana el sabor. Lo que usted necesita está de parte de él. Mire lo que dice el vocabulario. ¿Qué dice? La palabra desvanecer significa reducir gradualmente la intensidad de algo. O sea, quiere decir, mi alma adora a Jesús, que el problema que ha ocurrido es que la iglesia ha perdido la intensidad. Se ha ido desvaneciendo. Desvaneciendo. Y ha sido ya dado por los hombres. Eso es. Por eso es que antes, cuando decía la palabra pastor, todo el mundo, un pastor. Pero ¿sabes qué? el problema es que ahora dice la palabra pastor, y como hay muchos pastores, vuelvo y repito, aquí en Manhattan hay gente seria. Que la gente sabe. ¿Sabe qué? Hay muchos pastores que lo que hacen es estar detrás de los chavitos, de la lana, pues entonces, por eso es que sale parecido. Un pastor, a un buscón. Eso es lo que dicen. Es un charlatán. Será hollada por los hombres. Ese es lo que está, es por el dinero. Pues, ¿por qué? Porque la gente ha tomado eso tan liviano, porque nosotros como iglesia hemos perdido el sazón. No hay gusto, no hay gusto. No hay gusto. Entonces, como esa imagen de pastor serio, de ese hombre honrado, de ese hombre fiel, de ese hombre en mantenerse ahí militando, se ha ido distorsionando, pues ¿qué pasa? Que ha sido llamada por los hombres. Entonces ahora los hombres le pasan por encima. ¿Ves? Es un buscón, es una cueva de ladrones. ¿Ves? Entonces nosotros, hermano, con el testimonio que nosotros hemos dado, y me incluyo, pues estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de remanente. ¿Ves? Entonces, cuando por ese ejemplo que hemos dado, nosotros mismos hemos echado a perder el testimonio de la iglesia, sin sal, hemos perdido el sabor, se ha ido desvaneciendo, ha sido hollada por los hombres. Entonces, por eso es que usted ve que hay gente que en cierta manera ha perdido la opinión de la iglesia, ha perdido el buen nombre de la iglesia. ¿Por qué? Por dos o tres charlatanes que han habido ahí, que Dios, que en un momento estaban salados, pero se fueron desvaneciendo. Desvaneciendo. Sí. Y hoy en día lo que le queda es el título, hoy en día lo que le queda es el nombre, es. Hoy en día lo que le queda, alma mía, adora a Jehová, ¿sabes qué? La ¿cómo se llama esto? La credencial. La historia, y la historia y la credencial. Mi alma adora a Jesús, pero lo que le hace falta es la sal. Hace falta que vuelvan a salarse. Eso es. Y Dios está diciendo hoy a la iglesia, tú estás salado. ¿Cuánta gente se ha colmado? ¿Cuánta gente tú te has ganado en este año? Ahora, mira, Héctor, porque yo tengo que hablar con toda honestidad. Hay gente que no, porque yo oraba. No porque yo antes, no porque yo hacía, no porque yo... Entonces todo, cuando usted te habla, todo te hablan de un pasado, todo se manifiesta en un pasado. Entonces, pero hermano, que usted, su vida cristiana tiene que vivirlo en un presente. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso, porque todo lo que te hablan esto es no porque yo antes, no porque yo hace un año. Y entonces, ¿y qué pasó entonces, hermano? Usted no está esperando el arrebatamiento en un presente. Usted tiene que tener cuidado, porque usted no puede vivir de glorias pasadas. Es que quiero usted ser un nuevo pasillo. ¿Entiende? Usted no puede vivir de lo que usted hacía antes. Usted no puede vivir de cosas que usted manifestó en un tiempo pasado. ¿Ves? Porque en ese caminar cristiano, por eso es que el apóstol Pablo dijo, no, yo me golpeo, no habiendo sido yo heraldo para muchos, yo venga a ser descalificado. Y un heraldo es que un mensajero. Él está diciendo, yo no, yo me golpeo, o sea, yo me doblego, yo me sujeto, me doblego, de manera que yo no habiendo sido el canal para que otros llegaran, yo venga a ser eliminado. Yo no voy a hacer que yo haya empezado salado, que haya terminado mi alma de la no, yo, haya, sabor. Yo haya salado a medio mundo y termine yo sin sabor. Ay, papá, mi alma, y así hay mucha gente, mucha gente que salaron a medio mundo, pero ahora están sin sabor. Eso ahora es. Su vida no tiene sabor. Mire, señor, hermano, no, mire, la iglesia de antes era una iglesia que la gente quería emular, era una iglesia que la gente quería, mire, la gente quería ver. Mi alma adora a Jesús, iba de la iglesia, aunque no estaban convertidos, a ver qué iba a suceder. Había sal dentro de la iglesia, hoy no, y lo que hay entretenimiento, hoy lo que hay es mundanalidad, hoy lo que hay es liberalismo, hoy la iglesia ha perdido la sal. Pero Dios vino a decirte hoy, tú estás salado. Tú estás cumpliendo con la encomienda. Le he hecho vas a catarabaquea, suave. Tú estás cumpliendo con la encomienda que Dios te dio. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, la sal. Vosotros sois esa sal que Dios puso, mi alma adora a Jesús, para que la gente, ¿sabes qué?, lo siguiera a Él. Por eso es que, bueno, es que ¿cómo vamos a estar salados? Si ahora mismito, hoy en día lo que hacemos es hablar más de nosotros que de Dios. Eso es. Ese es el problema que hay aquí. Señor. Por eso es, porque ¿sabes qué? La encomienda es, ¿cuál es la encomienda? Mira, yo los voy a sazonar con el Espíritu Santo. Los voy a sazonar de la cabeza a los pies. Para que la gente cuando los vea ustedes me vean a mí. Por eso fue que Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ser imitadores de mí que yo estoy salado de verdad. Pero ¿cuál es el problema? Que esa sal se ha ido desvaneciendo. Porque estamos más preocupados en nosotros que en salar. Estamos más preocupados en que la gente nos vea a nosotros. Mi alma adora a Jesús. Y que la gente corra por habla de nosotros, que la gente nos imita a nosotros, que la gente se conduzca como nosotros, que se conduzca como Jesús dijo que tiene que conducirse. ¿Qué problema, Ángel? Mira, Héctor, yo compartía el viernes en la noche en un lugar que estaba, que la gente, Héctor, ha perdido el norte de la iglesia, se ha perdido. Hoy en día los jóvenes se levantan pensando que su nombre va a ser puesto en un flyer. Hoy la gente se prepara corriendo por un trapo de estado en el Facebook, por una trapo de foto en el Facebook. Por eso es que usted ve que son locos porque le tiran una foto en un culto, ellos botando fuego por la boca, ¿verdad? Porque eso es la mayor expresión, eso es lo mayor que ellos buscan. Mire, yo no quiero que usted recuerde ni mi nombre. Yo lo que quiero que usted diga, ese trapo de muchacho, Dios lo usó más nada. Yo no quiero ni que usted recuerde mi nombre, pero hoy la gente procura que su nombre sea el grande, que su nombre esté en un flyer, que por eso hemos perdido la sal, porque usted sabe que usted me puede engañar a mí, pero usted Dios no lo engaña, porque Dios le dice a la Biblia que escudriñe y pesa los corazones. Dice la Biblia que la palabra no está en nuestra boca y ya Dios la conoce. Hay gente que dice, no es por la vida, pero Dios conoce que tu corazón lo que está es por el dinero. Dios dice, no es por la vida, para que se salven las vidas, y Dios conoce que lo que tú estás por un nombre. Dios sabe todo eso. Mi alma, aquí la gente no puede engañar a Dios, y Dios dice, este es lo que está sin sabor, este es lo que está en un estado de descomposición, y Dios está buscando gente sazonada, gente que quieran cargar con sal, pero no buscando un nombre, no buscando renombre, no buscando apodo, gente que quieran humillarse. Por eso es que Juan dijo, no, es que este es el hombre que yo le hablé, de este es el que yo le decía, y es necesario que yo mengue para que él crezca. Él dijo, no, yo lo que tenía que hacer, ya yo lo hice. Pero hay gente que quiere mantenerse ellos en el ranking, quieren mantenerse ellos allá arriba, quieren ser ellos. Mire, mi hermano, si yo prediqué, la gloria es de Dios, y aquel se convirtió, y ahora ese que se convirtió, ahora Dios lo está usando, Dios lo está levantando. Ay, pues gloria a Dios, que Dios lo está usando, pues yo me quedo acá y me mantengo en mi área, y que Dios lo exponga a él, porque este es el evangelio de Dios. Aquí usted no tiene una compañía, aquí usted no tiene un... que aquí le empujan por los títulos, empujan por los diplomas, empujan por las posiciones. No, de eso no se trata. Julito, Angelito llegó salado hoy. Sí, ya han perdido el sabor. mire, hermano, por eso es que usted ve, hermano, mire, es que yo lo mire, uno ve, señales que te dicen que alguien ya no está salado como antes. Mire, le voy a explicar, mira, aquí, ay, hablo, mire, le voy a explicar cuando alguien deja de estar salado, porque cuando hablamos de salado, hablamos de estar buscando presencia de Dios, cuando hablamos de salado, hablamos de alguien que esté enchufado con Dios. Y yo sé que este Matías va a coger aquí, puede ser que me deje de hablar, pero es que la verdad, mira, esto es una de las tácticas cuando la persona ya no está salada, cuando lo que está humeando, que lo que le quede es el nombre. Mira, esta es una. Coge la mano que está a tu lado. Pasa la unción. Eso, cuando tú te vas haciendo eso, sé que ya no está salado. Eso es que necesita de trucos humanos. Mi alma adora a Jesús. Porque es que yo no vi a Gille con esa charrería. Yo nunca vi a Gille con esa charrería. ¿Sabes qué? Gille te predicaba un mensaje de una hora. Y cuando terminaba el mensaje, comenzaba la manifestación. Comenzaba la liberación. Comenzaba porque había gente que estaba salada. Hoy en día se ha vuelto todo un espectáculo. Mi alma adora a Jesús. No, yo sé ahí. Yo no sé para qué mira, tú vas a hablar. Porque había... Es porque había sal. Porque había sal, por eso es que yo le digo, hermano, con toda humildad se lo digo y toda sinceridad. Usted piense, mire, mi hermano, yo no sé a qué nosotros jugamos nuestra vida cristiana. Yo no sé a qué. Mire, yo estaba viendo un mensaje de David Wilkerson en estos días predicando. Un viejito ahí, con su postura, hablando, pausado, ahí, pa, sin mucho revolú ni muchas cosas. Hable de David Wilkerson allí en Estados Unidos y aún aquí, ¿en cuántos lugares? Un hombre que fue una lanza para este evangelio, una punta de lanza. Pero hoy en día, por eso es que la imagen se ha distorsionado, hemos perdido la sal. Porque hay cuatro locos por ahí con 20 revoluces y hay dos o tres más que le siguen. Y hoy en día las predicaciones se trata de todo, guau, y nada. Y hablan de fuego y no hay ni humo. Esa es la realidad, hermano. Y usted piense de mí lo que quiera pensar, pero hoy en día, hermano, estamos hablando aquí de una salvación. Y hay gente, hermano, que están cambiando de China por botella. Deje la bobería esa y métase con Dios. ¿Usted quiere ser? Busca a Dios en ruego, busca a Dios en súplica, búsquele de madrugada. Y ese es Dios, ay Dios mío, y ese Dios que le sirvió Guille, que le sirvió Raski, que le sirvió Torres Ortega, se manifiesta en su vida, pero no está imitando a nadie. Qué linda que soy. Imitadores de hombres. Entonces, ¿y de qué sal hablamos? Tú estás salado, estás salado, estás salado. Estás salado, pregúntale que está los tíos. Tú estás salado, dime, tú estás salado. O hace tiempo, mi alma adora a Jesús. Que nadie. Cuando te ve, alma mía adora a Jehová, se pone sediento. Por decir, yo voy para la iglesia, que ese hombre va. Mi alma adora a Jesús. Yo voy, yo no, muchachos, yo quiero ir para una campaña donde esté ese hombre. No, no, es que ese vecino mío antes hablaba malo. Es que ese vecino mío antes le gritaba a la mujer. Y desde que ese hombre está salado. Ese hombre desde que se convirtió ya no habla malo, ya no le grita a la mujer. Ahora, ahí está la otra parte, Sacho, que si el vecino mío cristiano, Sacho, son un diablo. Si yo lo veo ese gritándole a la mujer, si yo lo veo hablando mal a cada rato, si yo lo veo con esa actitud todavía que nunca ha cambiado. Me miró mal, no, hermano. Entonces queremos, ¿cómo queremos salvar al mundo? ¿Cómo queremos salvar al mundo si nosotros no estamos salados? Mira, yo me acuerdo de mi papá, que yo llegaba a veces de los pobres y todo ese revolú, llegaba y estaba hincado orando por mí. Entonces, habían veces nosotros formábamos garates, cuando éramos tres, y peleábamos y todo ese revolú. ¿Y tú sabes qué decía mi papá? Usted no se abochorna. Eso decía mi papá. Usted no se abochorna. Y el domingo nosotros salimos con la Biblia por ahí para la iglesia. Usted no se abochorna. Con ese griterío que usted tiene aquí, esa pelea que usted tiene aquí. Sí. ¿Ves? ¿Qué es lo que estaba diciendo él? ¿De qué sal estamos hablando aquí? Entonces, ¿ves? Porque entonces, hermano, y nosotros compartimos esto, porque usted sabe, nosotros lo que queremos es llevarle el pasto al nivel de usted, para que usted entienda que, hermano, aquí nosotros tenemos que ser sal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener un doble discurso, no podemos tener un doble mensaje. Aquí tiene que ser uno. ¿Que somos humanos? Seguro que sí, pero Dios te trae este mensaje porque quizás tú te pasas toda la semana gritando en tu casa y hablando y peleando con los muchachos y soplas sapos y culebras por la boca, pero el domingo sales bien vestidito con la Biblia en la mano. Entonces tú quieres que el vecino se convierta. ¿Y cómo rayos se va a convertir si tú estás llevando un doble discurso? ¿Estás llevando un doble mensaje? Ay, santo. Yo siempre digo algo, Ángel, que una palabra que tú no dirías en el altar, tampoco la digas fuera de acá, fuera de la iglesia. Esa malanga, una palabra que tú no digas en el altar, que tú no te atrevas a decir en el altar, tampoco la digas cuando te bajes del altar. Dios, que esa pedra. Eso es sal, ¿oíste? Eso es sal. Esa pedra no se la esperaba a nadie. Sal y yodada. Santo Dios. Qué linda que eso.